Diga, y ahora en el nombre de Jesús, voy a declarar que se va a manifestar el poder de Dios. Levanta tu mano, diga, Señor, derrama tu poder glorioso en contra de mi enemigo. Que la fuerza y el poder se derramen de tu mano. Dispersa al enemigo con tu poder. Gobierna sobre tus enemigos con tu poder. Que el poder de tu ira se derrame en contra de los poderes de la oscuridad. Dígalo otra vez, que el poder de tu ira se derrame en contra de los poderes de la oscuridad. Desato el poder y la autoridad del Señor en contra de todos los demonios a los que yo me enfrente, en el nombre de Jesús. Por Dios me libero del poder del diablo. Dios divide el mar y destruye a los espíritus por medio de tu poder. Soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Haz que los poderes de la oscuridad se sometan a tu poder. Muestra tu asombroso poder para que los hombres crean. Derrama tu poder en sanidad y liberación. Manifiesta tu voz potente. Hazme asombrar con tu poder. Que tu gran poder se libere a través de tus siervos. Que las señales y maravillas y milagros se derramen en mi vida, en mi hogar y en la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo. Que yo pueda predicar y enseñar con demostración del Espíritu y de poder. Que tu poder obre en mí. Manda a tus ángeles poderosos a que peleen mis batallas en los cielos. Derrama el poder de Elías a través de tu profeta. Que yo esté dispuesto para ti en el día de tu poder. Levante su mano, diga, yo recibo en este día poder de Dios. Poder de Dios para hacer la voluntad de Dios y para destruir las obras del diablo, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor, en el nombre de Jesús.